Me encanta oírte, gobernador, con los planes que traes: puertos, carreteras, seguridad, aeropuertos, energía verde. La mayoría de los usuarios de esos espacios industriales necesitan, por lo menos para el 2030, que el 50% de su energía venga de fuentes renovables. Si Sonora la tiene, tienes una ventaja para traerlos que vengan para acá. Tienes muchas ciudades que pueden ser competitivas, desde luego Guaymas, Hermosillo, Nogales, estamos nosotros en San Luis Río Colorado, en Obregón, en Navojoa, tenemos muchos lugares donde poder hacerlo.